Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La operación conocida como Radio Américas y antes Radio SOAM desde las Caribeñas, Isla SOAM o Isla Cisne, ubicadas un poco al oeste de la isla de Cuba, fue en aquellos años motivo de toda clase de especulaciones en los ambientes de X, desde que estas señales comenzaron a salir al aire. Los rumores eran que estas emisoras habían sido creadas por el gobierno estadounidense, más específicamente por la Agencia Central de Inteligencia. La emisora era operada desde una oficina localizada en la ciudad de Miami, una ciudad que se destaca por la cantidad de exiliados cubanos que residen allí desde que Fidel Castro se hizo cargo del poder en Cuba. También en Miami había y hay un importante número de ciudadanos no cubanos que manifiestan los mismos puntos de vista y estuvieron conectados de algún modo con la operación de Radio Américas. A lo largo de todos estos años, muchas emisoras con el estilo de Radio SOAM o Radio Américas han salido al aire atacando al gobierno de la Revolución Cubana. Las ha habido poco agresivas, como la voz de la Fundación, o muy agresivas, como la voz de Alfa 66. Para el pueblo de Cuba que sufre, aquí está la voz de Alfa 66. Sufre Cuba rebelde. La voz de Alfa 66 llega a ustedes diariamente de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por los 7.355 kilociclos, banda de 41 metros. Hemos presentado la voz de Alfa 66, con un mensaje de libertad para el pueblo de Cuba que sufre. También han existido falsas emisoras que supuestamente transmitían desde el mismo interior de Cuba luego de Playa Girón, pero que en realidad estaban en Miami. Esta es Radio Libertad Cubana, única estación de radio rebelde que transmite desde el único pedacito de tierra libre que existe aquí en las montañas orientales, desde la República de Cuba. Queridos hermanos, quien les habla, el comandante David, le pide mil perdones por cualquier error que hayamos cometido en nuestra transmisión, pero no estábamos preparados aún para hacer nuestro programa, ya que nos sentimos indispuestos. Pero escuchamos las noticias que venían desde el extranjero a través de la onda corta y nuestro espíritu combativo nos levantó y nos hizo pararnos frente a nuestro micrófono. Y por eso es que pedimos mil perdones si algún error hemos cometido. Para nuestro pueblo, para nuestros hermanos, para todos los miembros del Movimiento Demócrata Marciano y sus comandos, así como los comandos estratégicos de Alfa 66 y todos aquellos comandos unificados que se encuentren ya organizados a lo largo y ancho de toda la República, que tengan mucho cuidado. Nos han informado que en la provincia de La Habana hay cerca de 2 a 3 mil presos entre los días 30 y 1 del mes de enero. Hay que andar con más cuidado. Y cuando se llegue a un extremo de esto, si podemos, nos tenemos que defender. Hay que esconderse si es posible. Hay que vivir en la clandestinidad si es posible. Pero no dejemos que caigamos presos. Por lo tanto, queremos decirles a todos que actúen con cautela. En fin, de todo un poco como en botica, según decía mi abuela. Pues esta semana nos dedicaremos a recordar a estas dos emisoras anticastristas que durante varios años se dedicaron a bombardear la isla de Cuba con una sistemática propaganda radial tratando de socavar los basamentos de la Revolución Cubana. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Hoy, pasados ya más de 40 años de ser cerrada definitivamente Radio Américas, bien podemos afirmar que ambas estaciones fueron operadas por la CIA. Sobre eso no queda duda alguna. En ambos casos ya existe por parte de la CIA algún material desclasificado que en parte nos cuenta en esta historia, y está también demostrado que el sitio de transmisión fueron las Islas Swan o Islas Cisne. Cuando la emisora fue puesta en funcionamiento como Radio Swan, lo hizo en dos frecuencias, 1.157 kilociclos de la onda media y en los 6.000 kilociclos de la onda corta, en la banda de los 49 metros. Esto ocurría en 1961, pues formó parte de la operación de guerra psicológica o tarea de ablandamiento que acompañó a la invasión armada en Bahía de Cochinos y que terminara en una rotunda derrota militar. La potencia de transmisión era de 50 kilovatios en la onda media y de 5 kilovatios en la onda corta, equipos que habían sido traídos desde Europa, en donde habían participado en otra operación encubierta de la CIA, en este caso desde Alemania, con emisiones hacia Checoslovaquia. En 1960 se afirmaba oficialmente que la emisora en cuestión pertenecía a una empresa naviera, la Gibraltar Steamship Corporation, con sede en Nueva York. Luego del fiasco de Bahía de Cochinos, esta empresa, curiosamente, se traslada a la ciudad de Miami y el nombre de la emisora es cambiado por el de Radio Américas. Eventualmente, el nombre de la empresa también se cambia por el de Vanguard Service Corporation, que se anunciaba como una empresa consultora de negocios. Estas supuestas empresas comerciales no eran otra cosa que la cubierta de la CIA a ambos proyectos propagandísticos. Vanguard luego también cambia su nombre por el de Radio Américas Incorporated con sede en Coral Gables, en Florida, mientras que Vanguard continuó como una operación pero sin mostrar actividad comercial alguna. El presidente de Radio Américas Incorporated fue Roosevelt Husser, quien a su vez era el director del First National Bank de Miami. Posteriormente, la radio pasó a ser manejada por dos cubanos americanos. Uno de ellos fue Robert Wilkinson, que estaba en la emisora desde 1960, cuando ésta salió al aire, y fuentes cubanas lo identificaban como un agente de la CIA, pero la emisora tenía el cargo de director de programas. Conocía del tema, pues en Cuba, previa a la revolución, había sido productor de la radio CMQ de los hermanos Mestre. Los programas eran producidos en Miami y localmente por algunos cubanos como Ángel Fernández Varela, Orlando Álvarez, quien había sido propietario de importantes radios habaneras como CMCH y COBH, conocidas popularmente como Radio Cadena Habana, y Luis Conteagüero, nombre más que conocido en el ambiente de las transmisiones radiales anticastristas en Miami. El resto de los programas eran tomados del aire de las transmisiones de la WNIW operada por la radio New York Worldwide, que supo colaborar con este tipo de operaciones desde que se identificaba como WRUL. Desde allí se grababan las voces de Habana Rose y Luis Conteagüero, que luego eran retransmitidas por Radio Américas. También se realizaban grabaciones en los estudios Continental de Miami. Una crisis en las transmisiones se produce cuando la planta transmisora de la WINW es destruida en un incendio sobre el cual nunca se dio una explicación satisfactoria, pero los transmisores fueron reemplazados rápidamente por otros alquilados, mientras que el resto de las cintas grabadas eran enviadas por vía aérea mediante un Piper Comanche que hacía escala en Cozumel, México, por combustible y que también se encargaba de trasladar al personal de reemplazo. el transmisor en la isla Swan, que ya era de 50 kilovatios, pues según se afirman algunas fuentes, el primero de ellos, cuando salió al aire como Radio Swan, era uno portátil y de muy baja potencia, estaba ubicado en un tráiler de camión, que luego se le hizo un basamento de concreto para dejarlos fijos, y el equipamiento eléctrico ha sido descrito como el de mejor calidad. La operación tenía un costo de $30,000 mensuales, a los que había que sumarle los altos sueldos de quienes allí trabajaban, que oscilaban entre los $10,000 y $14,000 mensuales. La emisora tenía oyentes en Centro y Sudamérica, a quienes en realidad no les interesaba demasiado este tipo de programas que eran absolutamente dedicados a destruir la figura de Fidel Castro. También se especulaba con la posibilidad de que Radio Américas haya estado en la estrecha relación con otra emisora clandestina llamada Radio Libertad o la voz anticomunista de América. Radio Libertad se cree que haya transmitido desde Bahamas o desde algún lugar de Venezuela, teniendo como operador a personajes como Roger Boots, un viejo colaborador en Radio Swan. Otros la han reportado desde Puerto Rico, en los 1.404 kilociclos, pero parece más lógico decir que esta radio también estaba en Miami. Por esos años se produjo un misterioso silencio de Radio Américas, lo que unido a que Boots había desaparecido de Miami, se especulaba que otra operación se estaría preparando al relocalizar el transmisor de Radio Américas en otro sitio, a lo que se sumaba que Radio Libertad había sido escuchada en la frecuencia de Radio Américas. Para 1966, las transmisiones en los 6.000 kilociclos de la onda corta se habían hecho algo discontinuas y su frecuencia de onda media, que nunca fue alterada de los 1.157 kilociclos, comenzó a variar entre los 1.155 y los 1.165 kilociclos. Esto hizo suponer a muchos que en realidad la emisora no operaba desde la isla Swan, sino desde Yucatán, que en esos días había sido devastada por un fuerte huracán. La emisora, en respuesta a las cartas, daba evasivas contestaciones en este sentido y tan solo reafirmaba que el emisor de onda corta empleaba 7.5 kilovatios de potencia. Otros rumores indicaban que Radio América, la voz de la verdad para todo el continente, sería desmantelada y cerrada a fin de año, y era por eso que aparecía Radio Libertad, pues muchas preguntas se realizaban y grandes dudas quedaban sembradas. No ocurrió en aquel momento, pero finalmente, en mayo de 1968, Radio Américas es cerrada después de 7 años de transmisiones y millones de dólares invertidos en una operación que en realidad poco y nada alteró la historia política del Caribe. Para efectuar un paro general de los trabajadores de la industria pasó considerablemente desapercibido. La Cámara Baja del Parlamento inició la segunda lectura del proyecto 1 hora después de la hora programada. En una primera votación de sondeo, la mayoría de los parlamentarios aprobó una propuesta de Hans Mattopier, representante socialdemócrata de los trabajadores metalúrgicos, para garantizar el derecho de huelga aún durante emergencias nacionales. El proyecto presentado por el gobierno germano occidental le otorga este poder para legislar sobre cuestiones laborales y establecer la censura en los casos de emergencia nacional, como ser amenaza de guerra o revuelta armada. Los opositores consideran que el gobierno se propone utilizar las leyes para usurpar las atribuciones del Parlamento. Las autoridades del transporte público neoyorquino inauguraron un doble sistema de radiocomunicación para mejorar el servicio de los 4.200.000 ómnibus que diariamente utilizan en esta ciudad 2.500.000 pasajeros. El sistema, considerado como el mayor de su tipo en el mundo, fue instalado por la Radio Corporation of America, RCA, a un costo de $7.200.000. Estimándose en $1.400.000 anuales sus gastos de operación y mantenimiento. La conexión radial de cada una de las unidades con su sede central, explicaron las autoridades neoyorquinas, permitirá controlar y desviar los autobuses durante las congestiones de tránsito, incendios, inundaciones, tormentas de nieve u otras emergencias. El conductor asimismo estará en condiciones de informar a sus pasajeros sobre cualquier emergencia que le obligue a suspender las paradas habituales, a fin de permitirles descender en un lugar adecuado para ellos, además de suministrar al público un servicio de direcciones para facilitar su circulación por la ciudad. Técnicos de la Compañía Estatal de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires investigaban la causa de una explosión que causó la muerte de por lo menos 2 trabajadores, hiriendo a otros 2. La explosión sacudió la planta localizada en Puerto Nuevo. Y ahora, nuestro editorial. Tal como hemos informado, Hoy es el último día en que Radio Américas transmite. Han sido casi 8 años de trabajo y esfuerzos. Y nada más justo en el momento de la despedida que expresar públicamente nuestro profundo reconocimiento a cuantos nos acompañaron y nos ayudaron en el camino recorrido, a cuantos colaboraron con nosotros de una manera u otra en estos largos años de labor. En primer lugar, nuestro agradecimiento a los anunciantes y patrocinadores que con su aporte permitieron la subsistencia de la empresa. Ellos fueron, sin duda, el factor más importante que facilitó nuestro trabajo. También, de todo corazón, nuestro reconocimiento a los técnicos electrónicos que día a día, con su paciente y callada labor, mantuvieron los equipos funcionando para llevar nuestra voz a todos los rincones de la América. A los artistas, locutores y comentaristas que ocuparon los puestos de vanguardia en el trabajo y dieron vida y emoción a nuestros mensajes. A los escritores, periodistas y reporteros a quienes estuvo encomendada la responsable tarea, tantas veces agotadora, de informar y orientar. A los productores de programas que siempre supieron estar a la altura de su responsabilidad, sin dejarse vencer por los obstáculos, para que no faltase en el aire el programa que se les hubiera confiado. A nuestra variada gama de empleados, sin cuyo sostén, sin cuya labor, muchas veces anónima, no hubiera sido posible el funcionamiento de la emisora. De la misma forma, nuestro reconocimiento va a todas las organizaciones cívicas, culturales, políticas y obreras que escogieron nuestras ondas para difundir sus programas y sus orientaciones. A todos los que, de un modo u otro, colaboraron con Radio Américas, nuestras gracias de todo corazón. Y a los oyentes, razón y fundamento de nuestra existencia, ¿cómo expresarles nuestra gratitud? ¿Cómo decir con propiedad la huella indeleble que han dejado en nuestra memoria sus muestras de cariño, de fidelidad, de fraternal afecto? Día a día, desde el primer momento en que comenzaron nuestras transmisiones, hemos estado recibiendo centenares de cartas desde todos los rincones de la América y del mundo. Y jamás en ninguna carta faltó la frase amable, la incitación afectuosa, el elogio inmerecido a nuestra labor. ¿Cómo no van a ser nuestro mejor trofeo esas cartas de nuestros radioyentes? Muchas, la mayor parte, nos animaban en nuestra obra, nos felicitaban por nuestro trabajo, nos excitaban a continuar la senda que nos trazamos desde el primer día. Otras decían compartir nuestras ideas, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Y con eso nos daban fuerza y nos hacían sentirnos seguros y orientados. En muchas nos brindaron sugerencias que siempre considerábamos con respeto y atención. En todas siempre vimos afecto, y ese era nuestro premio mejor. En muchas ocasiones lo dijimos, siempre que fue dable. Para nosotros, las cartas de nuestros radioyentes eran tan importantes que desde el principio comenzamos a formar un álbum de radioyentes. Ya hoy son muchos álbumes, y los guardamos como un tesoro que no todo el mundo puede tener. En ellos figuran todas las cartas que hemos recibido durante el paso de los años, y algunos souvenirs y recuerdos que nos han remitido, fotografías y postales de distintas regiones, diplomas, trabajos de artesanía, folclóricos, monedas, papeles de música, momentos y recuerdos en general, y sobre todo las cartas. Las cartas en sí. Mucho dudamos que haya otra emisora en el mundo que pueda exhibir una colección tan fabulosa de cartas como la que exhibimos nosotros con orgullo. Y si cada carta es un pedazo de cariño, ¿cómo vamos a dudar que Radio Américas ganó un lugar de honor en el corazón del continente? Con esa satisfacción damos hoy fin a nuestra labor de casi 8 años. Y aunque todas las despedidas duelen, en este caso pensamos que no nos despedimos, porque conservaremos siempre, no solo en nuestro corazón, sino físicamente, esta prueba palpable, esta demostración tangible del cariño y el afecto de nuestros radioyentes. En nombre de Radio Américas, pues, repetimos a los anunciantes, a los colaboradores y sobre todo a los radioyentes, muchas gracias. De esta forma terminamos las transmisiones de Radio Américas después de haber llevado nuestros programas durante casi 8 años a todos los hogares de América Latina y del mundo. Al despedirnos de ustedes y de todos nuestros radioyentes, por última vez queremos agradecer la atención que nos han dispensado hasta hoy. Muchas gracias y Dios salve a América. Mi nombre es Daniel Camporini, esto es todo por esta semana y dentro de 7 días nos encontramos aquí para descubrir más historias de radio. Hasta entonces. Historias de radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.